nombre es Yanis Alba, pertenezco a la comunidad Multitrueque Michuca, que somos un grupo incluyente en donde confluyen personas de toda la ciudad y nos reunimos para hacer intercambios de productos, bienes y servicios, un poco en la idea de regenerar la comunidad, el tejido social. Conocemos otras alternativas, cómo se organiza otra banda y que pues nos van a seguir aportando esto de que otra economía es posible y la estamos construyendo. Los invitamos a escuchar la transmisión del primer tejido de monedas comunitarias a través de Bolita Radio.